enviándoles un saludo muy cordial. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, estamos hoy lunes 8 de diciembre, con un poco de agripados, nos ponemos un poco aletargados también, y es un buen momento para hablar de poetas, de uno de los poetas más especiales, más productivos y más prolíficos del siglo pasado. Estoy hablando de Pablo Neruda y vamos a revisar hoy una pequeña revisión biográfica y sobre todo unas cuestiones algo curiosas de su vida y de su obra. Pablo Neruda nació en 1904, el 12 de julio, así que al día de hoy ya tendría 110 años. Y bueno, él murió bastante joven, murió en 1973. No joven, pero para un poeta no hay edad. Y bueno, su obra ha quedado inmortalizada dentro del imaginario de toda Latinoamérica. Es uno de los más destacados poetas del siglo XX y uno de los más influyentes pensadores también a la vez de poeta del siglo XX. Como figura ideológica, como representante de una cierta cualidad estética de esto, ¿no? De la ideología que mantuvo a lo largo de su vida junto con otros representantes sociales como Salvador Allende, como todos los que estuvieron involucrados en la Revolución Chilena y en el Chile socialista. Pero bueno, hablaremos de eso más tarde. Su nombre real fue Ricardo Neftalí Reyes, y bueno, él adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como un homenaje al poeta checo Juan Neruda, y debió hacerlo porque su padre no le permitía escribir. Sus condiciones familiares eran bastante adversas. Pese a que su poemario más famoso es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un poemario de 1924, este poemario pertenece a una etapa primaria de la poesía de Pablo Neruda, pues su poesía posterior y su trabajo posterior se orienta bastante al razonamiento político y al razonamiento social y sobre todo eso, al involucrarse socialmente. Dentro de esta obra hay unos claros rasgos modernistas y por supuesto su obra posterior aborda un carácter más vanguardista y más experimental. Él vivió exiliado de Chile en Europa durante algunos años, 3 años exactamente, entre 1949 y 1952. Y a estos años debemos dar el argumento de la película italiana El Cartero, de 1994, y numerosos poemas como el que siguen a continuación. Si me preguntáis, disculpen por favor. ¿Volvemos? Sí. Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias, a menudo podridas, y con mi acongojado corazón. Es un poema que él escribió en su periodo de exilio y por supuesto se nota que está en un punto existencial bastante amargo, ¿no? Bastante acongojado y por supuesto de bastante sufrimiento. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o también pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, como Dial de los Sentidos. También pueden comunicarse directamente a la Radio Casa de la Cultura al 2220-966, 2220-966. Continuamos con nuestro tema de esta tarde, que es hablar de la vida y revisar algunos poemas del prolífico e influyente poeta Pablo Neruda, que es una figura indispensable dentro de la literatura latinoamericana y del pensamiento político también latinoamericano, debido a que estuvo involucrado en algunas cuestiones referentes a la Chile socialista, el golpe de Estado de Pinochet, etcétera. Y bueno, volviendo un poco a su vida y a su vida en Europa, Federico García Lorca fue un amigo muy entrañable de Neruda, y cuando el poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca fue asesinado en la Guerra Civil Española, Neruda le dedicó uno de sus poemas, uno de sus poemas más hermosos y conmovedores, y dice: si pudiera llorar el miedo en una sola cosa, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Fue el poema que Pablo Neruda le dedicó a Federico García Lorca, y entre otras cosas eran bastante amigos, bueno, no solo por su oficio de poeta, por tener una sensibilidad con las palabras distintas, sino porque ambos estaban involucrados en luchas políticas bastante fuertes. Federico García Lorca estaba involucrado dentro de la Guerra Civil Española, era del grupo opositor de izquierdas, al igual que Neruda lo fue en el ambiente político de Chile. Así también, su ideología política marcó otras de sus amistades y enemistades de su vida. Por ejemplo, con Octavio Paz, fue bastante amigo, bastante cercano, y muchos críticos literarios consideran que la obra de los dos está influenciada mutuamente. Sin embargo, por cuestiones de ideología política, muchas veces se vieron enemistados. Además de esto, Neruda editó, bueno, el primero de sus libros que se editó en México fue Canto General, gracias al cual llega a manos de Octavio Paz, llega a ser conocido. Y se trataba de un proyecto muy ambicioso que constaba de 231 poemas dedicados a distintos motivos latinoamericanos y a cuestiones como las ruinas precolombinas, la belleza natural de los paisajes chilenos, a los héroes indígenas que resistieron la conquista española y, por ejemplo, los nombres de los capítulos: Alturas de Machu Picchu, Canto General de Chile, Los Libertadores. Son poemas muy cargados de identidad latinoamericana, y este poemario le llevó 12 años de escritura. Así fue como adquirió esta relación con Octavio Paz. Recibió el máximo galardón literario en 1971, es decir, el Premio Nobel de Literatura, y eso le convirtió en el sexto autor hispanoparlante en recibir tal presea, tal premio. Junto con él están Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Juan Ramón Jiménez, etcétera, otros autores más. Nos vamos a una pausa musical y volvemos después de unos minutos. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Volvemos con Dial de los Sentidos después de esta pequeña pausa, marcada por un genial cuento de Julio Cortázar, cuando te regalan instrucciones para darle cuerda al reloj. Bueno, volviendo con Neruda, otro gran poeta y otro gran escritor latinoamericano, está también marcadísimo, bueno, como a lo largo del programa hemos ido diciendo, está muy marcada la función política que tuvo en Chile. Participó en las revueltas y, bueno, después del golpe de estado de Pinochet al gobierno de Salvador Allende, él desgraciadamente murió apenas 12 días después, asesinado, por supuesto, y es muy destacable saber que uno de los poetas más destacados del siglo XX y de toda la literatura latinoamericana, ha estado involucrada en procesos de orden político y de orden social. Y es un ejemplo para los demás poetas que residimos en todas las partes del mundo y que intentan hacer algo de creación y de arte y de literatura. Y con esta reflexión nos vamos por hoy. Esperamos que nos acompañen el día de mañana y una buena tarde a todos los oyentes. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.